del anochecer. Y arranqué la motoneta, te hice una promesa y es volverte a ver. He estado fuera de casa bajo la amenaza del anochecer. Y arranqué la motoneta, te hice una promesa y es volverte a ver. Mami, tengo que sacarnos ya de esta miseria. Que ya no aguanto verte con la cara seria, en la blusa arrugada y con las mismas medias. Este alegato ya me hizo parte diario de tener que llevar a la mesa el pan del diario. Me arranqué el rosario. Estas alturas un milagro sería que ahorquen al notario. Debo la renta, la luz y el agua también. Toco madera para que no nos tanten. Humo y avena y quedo algo en el sartén. Ya voy a darles mi cabeza para que no se peleen. Tomé un barco para salir de la ciudad. Mi puro recuerdo será el que te va a cuidar. Con sabor aracán moriré por la fan fijación de alacrán. He estado fuera de casa bajo la amenaza del anochecer. Y arranqué la motoneta, te hice una promesa y es volverte a ver. He estado fuera de casa bajo la amenaza del anochecer. Y arranqué la motoneta, te hice una promesa y es volverte a ver. El curso del viento cuando mis intentos pasan por tu cuerpo. Simplemente existiría el reverso de aquel viejo cuento que creí tan cierto. Nena, no sé cómo pasó el tiempo, debí pensarlo bien antes de hacerlo. Callar las voces, mantenerme cuerdo y pintar mis sueños de colores bellos. Admitiré que siempre espero la revancha. Desaparecer a loco se volvió mi mantra. De mi viejo nombre me quedó la escarcha, la palabra, la mirada, el gesto y la marcha. Me paso de largo el día, pero ahora tiemblo. La tranquilidad es enemiga, se acabó, lo siento. He estado fuera de casa bajo la amenaza del anochecer. Y arranqué la motoneta, te hice una promesa y es volverte a ver. He estado fuera de casa bajo la amenaza del anochecer. Y arranqué la motoneta, te hice una promesa y es volverte a ver.